Ay, donde vayas, mujeres en la playa, de dónde son me preguntan, yo les digo Honduran for life. Caminando en la playa, tú la ves con su malla, de dónde son me preguntan, yo les digo Honduran for life. Puede mirar side por doquier, haciendo todo every time, everywhere. Y yo no sé qué voy a hacer, si es una woman, ahí estaré. Mi sexy girl, yo te quiero, quiero que seas para mí. Yo sé que tú tienes el feeling, remolino a ti te canta. Ay, donde vayas, mujeres en la playa, de dónde son me preguntan, yo le digo Honduran for life. Caminando en la playa, tú la ves con su malla, de dónde son me preguntan, yo le digo Honduran for life. Cuando te veo el corazón me hace pum pum pum. A las chicas en Honduras llamo pudu pum pum. Tú la miras a la playa, se ve pasando la cool. Yo les digo cómo estás, ellas me dicen bien cool. Y tú la miras con chol en la playa tomando el sol. En Honduras siempre la pasarás bien. Remolino, aquí te canto otra vez. Mira donde vayas, mujeres en la playa, ya a mí me preguntan, yo le digo Honduran for life. Caminando en la playa, tú la ves con su malla, y donde son me preguntan, yo le digo Honduran for life. Mujeres miras ahí por lo que, haciendo todo every time, everywhere. Y yo no sé qué voy a hacer, si es una woman, ahí estaré. Mi sexy girl, yo te quiero, quiero que seas para mí. Yo sé que tú tienes el feeling, remolino aquí te canta. Ay, donde vayas, mujeres en la playa, de dónde son me preguntan, yo le digo Honduran for life. Caminando en la playa, tú la ves con su malla, de dónde son me preguntan, yo le digo Honduran for life. Mujeres hondureñas, mujeres panameñas, mujeres jamaiquinas, mujeres Puerto Rico, mujeres de Cuba, donde quiera que sea, si lo vas a la ceiba, tú le pasarás bien. Ay, donde vayas, mujeres en la playa, de dónde son me preguntan, yo le digo Honduran for life. Caminando en la playa, tú la ves con su malla, de dónde son me preguntan, yo le digo Honduran for life. Remo, el veterano.